salven su vida y sean como un árbol en el desierto. Porque por haber confiado en tus riquezas y en tus obras, tu tierra serás invadida. También tus sacerdotes y tus gobernantes junto contigo. Jeremías capítulo 48, versículos del 1 al 7. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal que lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores aquí nos tienen. Agradeciéndoles su atención, pero esperando y deseando que se hayan podido dar el tiempo para por lo menos haber corroborado una de las citas que les aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y si ustedes me permiten, perdón por lo que voy a decir, pero les hemos suplicado, les hemos anticipado disculpas por regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa. Pero queridísimos hermanos, en esta ocasión vale la pena. Y una vez más, queridos hermanos cristianos, esta cita va muy, pero muy ad hoc a todos ustedes, a todos los que le dicen a la gente que estas son las leyes antiguas, que ya Jesús vino a salvarlos, que Él ya derramó su sangre por ustedes, que ya el hecho de que Jesús haya muerto es que ustedes ya son salvos. Fueron ustedes, los cristianos, los que optaron por llamar profetas mayores a los que más capítulos escriben y profetas menores a los que menos capítulos han informado al mundo. Sin embargo, qué vergonzoso ha de ser hoy para todos ustedes, hermanos cristianos, darse cuenta que lo que ustedes etiquetaron como profeta mayor, Jeremías, dice así: así dijo el Señor de los ejércitos, ¡ay de ti, tierra, que serás destruida y avergonzada cuando seas tomada! ¿Por qué el bendito nos habla de vergüenza? Porque a la llegada de él con todos sus ejércitos, ¿qué van a decir ustedes, hermanos cristianos? ¿Qué van a decir todos los que se habían fascinado con eso de que solo Jesús salva? ¿Van a vivir la peor de sus vergüenzas cuando escuchen a nuestro Padre desde su reino en altavoz o en micrófono, para que entiendan, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, dice nuestro Padre, y todos voltearán a mirarse con rostros mustios? Ahí empezará la vergüenza, queridos hermanos cristianos. Porque has vivido en la confusión, dice el Señor. Truenos, escándalos, gritos por la destrucción y una gigantesca ruina. ¿Harán que se oigan los gritos de sus más pequeños a tal grado que los mismos enemigos escucharán los alaridos por el desastre. ¡Huyan!, dice el Señor. ¡Huyan! ¡Salven su vida! Y sean como árbol en el desierto. ¿Cómo es un árbol en el desierto? ¡Solo! ¡Sin grupos religiosos! ¡Sin hermanos! ¡Sin amigos! Porque por haber confiado en tus riquezas, dice el Señor, en tus actitudes, en tus obras, tu tierra serás invadida. También tus sacerdotes y tus gobernantes juntamente. Hermanos cristianos, así lo dice Jeremías capítulo 48, versículos del 1 al 7. Y esto es importante, amadísimos, que lo tomen muy en consideración, porque esta profecía, hermanos, tira por tierra toda esa patraña inventada con el Maestro Jesús el Cristo, de que Él vino a dar su vida por todos ustedes. ¡Es falso! ¡Es falso! O que también ustedes seleccionan la profecía que sí tiene validez y la que no la tiene. Cuidado. Creo, hermanos, que lo que estamos prendiendo en este instante es un foco rojo en su grado máximo para que todos regresemos al camino correcto. Pues aquí el Señor nos habla de que la tierra será invadida. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1204, Constantinopla fue conquistada durante la Cuarta Cruzada? ¿Sabían ustedes que en 1633, en Italia, la Inquisición acusa a Galileo Galilei de herejía? Y que en 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. ¿Sabían ustedes? Bueno, fíjense, queridos hermanos, que diariamente velamos por publicar a ustedes información tan valiosa y relevante como esta, pero solo de manera general en las redes sociales de Facebook, en donde nos ubican ustedes como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter, donde somos identificables como @JJValderrábano. Más, si desean conocer a fondo acerca de nuestras efemérides del día, solo les rogamos ingresen al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides cuentan con ilustraciones, así como información complementaria a detalle. Igualmente, hermanos, a todos aquellos amadísimos que deseen entrar en contacto con sus servidores, por medio de las redes sociales ya mencionadas de Facebook, repito, como Yosef Ben Aharon, o en el caso de Twitter, como @JJValderrábano, lo pueden hacer con gusto, o bien a través de Skype, como JValderrábano90, que de hecho, hermanos, todos los martes a las 20 horas, tiempo del centro de México, estamos entrando en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan en nuestro foro, pero que esta semana y la siguiente, por única ocasión, debido a la conmemoración de la Pascua y la conclusión de los panes ácimos, estaremos atendiendo sus interrogantes los lunes a las 20 horas. Repito, el día de mañana, lunes 13 y lunes 20, estaremos respondiendo sus preguntas debido, hermanos, a que en la noche del martes 14 inicia nuestra Pascua y obviamente el martes 21 termina, hermanos, la conmemoración de los panes ácimos. Por tanto, una vez más, queridísimos hermanos, observen que ya no hay obstáculos en estos días para que quienes en verdad deseen conocer acerca del bendito, lo hagan y sin tapujos. Y quienes tengan alguna interrogante, por favor, hermanos, no duden en entrar en contacto con nosotros, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que, ya lo saben, amadísimos, no hay excusa para que, si existen dudas, estas velaremos porque sean respondidas de manera directa por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o, como algunos hermanos lo hacen, invitándolos a asistir a sus domicilios, que por cierto, terminando estas conmemoraciones próximas, no terminará abril sin que continuemos visitando a los hermanos que tan amablemente han tenido la gentileza de invitarnos. Así que, bueno, una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, hermanos, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes estén realizando. Y los invito nuevamente, amadísimos, a que ingresen al nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual, con su nueva imagen, velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte, hermanos, y sépanlo, en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo, hermanos, de manera frecuente, ya que presentamos valiosísima, hermanos, valiosísima información. Bueno, y a nombre de todos los amadísimos hermanos, en esta ocasión queremos agradecer a don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien amablemente nos comparte esta interesantísima ilustración, en donde claramente se puede ver la representación de un hombre dudando qué elegir, si la ciencia o la religión. Y no solo eso, sino que amablemente nuestro querido hermano don Julio César anexa esta valiosísima reflexión, que a la letra dice: ciencia o religión, ¿alguna vez te has preguntado qué es Dios? Pues yo te digo que Dios es la ciencia absoluta, y por estar él vivo y ser tan sabio, Dios no puede ser una religión, pues la religión fue inventada por los hombres para dominar a sus prójimos. Hermanos, y para dar sustento a lo expuesto por nuestro queridísimo hermano, aquí las siguientes citas del Corán, Sura 25, versículo 3 al 4. Y dice así: los idólatras han tomado otros dioses distintos a Dios. Repito, el Corán, Asura 25, versículo del 3 al 4. Los idólatras han tomado otros dioses distintos a Dios. Dioses que no han creado nada y que ellos son los que han sido creados. Igualmente, nuestro amadísimo hermano don Julio nos comparte la siguiente ilustración, en la cual se puede ver la escultura de un ídolo y el siguiente mensaje. Por más tierno que lo pongan, no deja de ser una imagen falsa. Repito, hermanos, dice nuestro querido hermano, por más tierno que lo pongan, no deja de ser una imagen falsa. E incluso, en esto podemos referenciar al lobo con piel de oveja, pues parte del disfraz que el lobo utiliza son precisamente estas imágenes, en donde todo supuestamente es humildad, sencillez y ternura. Malintención es en realidad perversidad, es en realidad codicia, ni se diga, etc. Una imagen más que nos hizo llegar nuestro queridísimo hermano es esta, donde se puede ver a varios sacerdotes y el siguiente texto. Leyeron la Biblia a su conveniencia, la parte que dice no adores dioses falsos la pasaron por alto, la dejaron a un lado para hacer su gran negocio con todo eso. Al respecto, hermanos amadísimos, recordemos lo que Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23 al 27, nos dice. Un gran escándalo se hizo acerca del camino correcto. Un gran escándalo se hizo acerca del camino correcto, pues un joyero llamado Demetrio, el cual fabricaba miniaturas del templo de la diosa Diana, daba a ganar a sus artistas mucho dinero, a los cuales, reunidos con los técnicos de semejante oficio, dijo: Señores, ustedes saben que de este oficio dependemos todos y ganamos mucho dinero. Si ya se dieron cuenta o han escuchado, hay un tal Pablo que a numerosísima gente de casi toda el Asia ha apartado con argumentos diciéndoles que no son dioses los que se hacen o se fabrican con las manos. Como consecuencia, ahora no solamente está en peligro de que se nos caiga este negocio al acusarnos, sino que también el templo de la gran diosa Diana perderá todo su valor. Y para la gente de Asia, de la gran diosa Diana, perderá todo su valor, y para la gente de Asia y de todo el mundo que la adora, ya no valdrá nada, y muy probablemente se vendrá abajo toda la grandeza de este imperio y de esta diosa. Amadísimos, la siguiente ilustración es maravillosa, pues, hermanos, contiene un mensaje valiosísimo para todos nosotros. ¿En dónde se lee? Mucha atención. No se preocupe por lo que no entienda de la Biblia. Preocúpese por aquello que sí entiende y no aplica en su vida. Y es que, ¿cuántos que son idólatras saben que no deben adorar? Y no hacen más que justificarse asegurando que hablar de religión es muy controversial. Muchísimas gracias también a nuestros amadísimos hermanos, don Marcelo Fabián Limarzo, de Buenos Aires, Argentina, y a don Óscar Hernández, de Villahermosa, Tabasco, quienes nos comparten la siguiente noticia, que sin duda, hermanos, a todos ustedes dejará enardecidos. Y es que el pasado lunes circuló en la red una noticia procedente de Eslovaquia que describía cómo es que una monja de nombre Ludovita, de 30 años de edad, quien da clases en una escuela del pueblo de Kisuke, en Novemestro, al norte de Eslovaquia, hacía que los niños de aproximadamente 7 años de edad pasaran al frente para picar sus manos con agujas y, según ella, demostrar cómo fue el sufrimiento de Jesús. Esto, hermanos, es de vital importancia. Y debido al constante actuar de esta forma de la religión, esta, según algunos medios, fue destruida de cargo como maestra, pues, según investigaciones, no es la primera vez que abusa físicamente de los menores y podría ser procesada por abuso infantil. Aunque la monja declaró que el hecho no fue de tal manera, sí reconoció que invitó a los niños a sufrir un poco de dolor para que todos experimentaran lo que el Maestro Jesús el Cristo vivió. Una noticia difícil, hermanos, de asimilar. ¿Se dan cuenta de que la Inquisición, queridos hermanos, aún no ha terminado? Y no lo hago en alusión solo a lo que hace esta monja, sino que aún al día de hoy hay padres de familia y abuelos que a sus hijos o a sus nietos les inculcan la religión, pero a base del terror. Como por ejemplo, que si no se saben el rezo de Ave María, o si no conocen algún canto, o peor, si no se hincan, ya sea que desde una llamada de atención hasta un golpe reciben los menores por no cumplir cabalmente lo que les es impuesto. Por tanto, ¿de qué sirve, hermanos, que los fieles se enorgullezcan tanto de que la religión o la iglesia pida perdón por consecuencia en la frecuencia como lo ha venido haciendo? Si al día de hoy aún se siguen aplicando estas técnicas inquisidoras, hermanos, pero ahora dentro de casa, y no necesariamente tiene que ser el catolicismo, hermanos, hasta el propio protestantismo se ve en esto. Claro, solo que con base en su doctrina. Y finalmente, hermanos, vaya nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien tuvo a bien compartirnos esta, pero muy fuerte, y sin embargo a la vez muy valiosísima ilustración. En esta podemos ver la representación de un feto con las heridas del Maestro Jesús el Cristo y la corona de espinas, y juntas con la siguiente frase: un inocente abortado, otro Cristo crucificado. Y no obstante, hermanos, que es muy grotesca la comparación, no está lejos de la realidad, ya que los abortos son precisamente asesinatos de inocentes que ninguna culpa tiene de nuestras faltas, y a los que responsabilizamos de ello llevándolos a un final injusto. Y bueno, hermanos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 19, y que la letra nos dice: cualquiera que tenga relación sexual con animales morirá. Este precepto, hermanos, es muy claro y no requiere de mucha descripción, ya que el copular con animales es un hecho perverso que es contra natura, pues por ello Dios creó a los animales macho y hembra, y a los seres humanos, hombre y mujer, para que cada uno tenga su pareja conforme a su especie, y puedan procrear y llenar la tierra conforme a su voluntad y a sus mandamientos. Hermanos, el día de hoy presentaremos un programa especial. Vamos a dedicarlo particularmente a dos temas importantísimos. El primero, que ha sido muy solicitado por ustedes, no obstante que en anteriores ediciones hemos hablado al respecto de qué es el diezmo. Y el segundo, que tendrá lugar dentro de un par de días más y que será la conmemoración de la Santísima Pascua y la conmemoración de los panes ácimos, por lo que daremos pormenores de cómo se deberá dar cumplimiento a estos mandamientos. Y queridos hermanos, si de casualidad tienen ustedes alguna duda o comentario, o estos por temas, recuerden que al final del programa con gusto podremos responder o aclara cualquier punto que ustedes deseen. Y sin más preámbulos, iniciemos. Primeramente, hermanos, y de una vez por todas, ¿qué es el diezmo? Diezmo, hermanos, de latín decimus, significa décimo, y esto no es un impuesto, tampoco es un decreto civil impositivo, ni es una aportación religiosa voluntaria. Actualmente, los gobernantes lo consideran como un concepto primigenio que sirvió de prototipo para dar origen a la hacienda o tesoro público. Sin embargo, el diezmo, no lo olviden, es uno de los 613 preceptos que Dios ordena al hombre cumplir de manera perfecta. Ahora, hermanos, conforme al texto bíblico, el diezmo era la ofrenda correspondiente a la décima parte de los frutos que provienen de los campos, de los prados, viñas, árboles y animales. Por lo que queda claro que no se refiere a bienes materiales, oro o diezmo. Las primicias eran la primera parte de los frutos o ganados que ofrecían los hebreos a Dios. Y queda claro que el oro o dinero que se tuviera era invertido en el campo o ganado para los que esa producción, el 10%, fuera en todo momento una ofrenda a nuestro Señor. Actualmente, hermanos, y fíjense ustedes que debido a la desinformación que existe en la gran mayoría de seguidores y fanáticos de las religiones, principalmente la cristiana, fíjense ustedes que esto se ha tergiversado, sobre todo el concepto claro de lo que es el diezmo, adulterando su sentido con el propósito de lucrar a beneficio propio de unos cuantos, y no se han puesto a pensar en el bien común, como pudiera ser aplicado por parte de los líderes religiosos. Y es que el hecho de que hoy se imponga a los seguidores de los grupos religiosos, cristianos sobre todo, protestantes, el dar el 10%, fíjense bien, el 10% de lo que ganan a la iglesia, esto es un robo, hermanos, considerando que esta aportación no es repartida entre los pobres, tampoco entre los necesitados ni entre los hambrientos. No está permitido darles nada a los descalzos. Duermen sin cobija, sin techo, etc. Es un dinero malgastado por quienes lo exigen y lo reciben, que son los pastores y los ministros. Qué pena, hermanos. Cabe resaltar que estos hombres disfrazan la entrega del diezmo a la iglesia como una voluntad y orden de Dios, siendo que el Padre jamás habló acerca de entregar el diezmo a nadie, ni en un lugar preciso, sino que este debía ser disfrutado y distribuido a manera de alimento o donación, pero, hermanos, no de dinero, entre los de su casa, y sobre todo, si aún sobrara, entonces dice el Señor, repartirlo entre los pobres que hubiera cerca de quien lo trajo. Y esto sería en el lugar que Dios determinara, que ahí se llevará a cabo. Y esto es tan cierto, hermanos, que así quedó escrito para la posteridad el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo del 5 al 7, y que la letra dice: el lugar que el Señor escoja para poner allí su santo nombre, tus ofrendas y tus diezmos, los comerás delante de tu Señor. Ahora bien, el Señor dice que una vez que se coma, todos debemos estar alegres junto con nuestra familia. Igualmente Deuteronomio 12, 11 al 14, que a letra dice: no comerás en tus propiedades el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas. Y esto, hermanos, es importante, porque dice el Señor: ni lo que prometiste al Señor, delante de tu Dios lo comerás, pero solo lo harás en el lugar que tu criada, junto con tus criados, perdón, y con los tuyos, el Señor te ordene. Sin embargo, así quedó escrito en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 al 7, y en donde la letra dice, el lugar, fíjense bien hermanos, el lugar que el Señor escoja para poner allí su santísimo nombre, pues hasta allí llevarás tus ofrendas y tus diezmos. Los comerás delante del Señor, tu Dios. Y estarán alegres tú y toda tu familia. Igualmente, hermanos, fíjense que Deuteronomio capítulo 12, versículo del 11 al 14, a la letra dice, no comerás en tus propiedades el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni lo que prometiste al Señor. Mas delante de tu Dios lo comerás, en el lugar que el mismísimo Señor te haya escogido. Tú y tu hijo, y tu empleado y tu criada, el extranjero que está contigo, todos ustedes deben estar alegres delante del Señor, su Dios. Y el cumplir con la entrega del diezmo conforme Dios lo ordena, y no según lo impuesto por los cultos religiosos, esto, hermanos, ante nuestro Padre, nos hará hombres sanos. Pues así se confirma según lo escrito en Éxodo capítulo 22, versículo 29 al 31, y que la letra dice, no te demores, no te tardes, en ofrecerme los diezmos de tu cosecha, ni de tu grano. Me darás para mi servicio al primero de todos tus hijos. Así harás también con el primero de tu ganado y con los primeros de tus ovejas. Y así serán ustedes para mí hombres santos. Por tanto, el hecho de andar despilfarrando nuestro dinero en cosas y personas vanas, como es el caso de las religiones y sus representantes, esto, hermanos, nos hace faltos ante Dios, pues fíjense ustedes que, como ahora ya sabemos, el bendito quiere que le ofrezcamos a Él, pero que a la vez lo disfrutemos delante de Él, en compañía de quienes nos rodean. Y esto, hermanos, implica, insisto, como ya lo escuchamos, familia, asistentes, gente pobre, gente rica, que esté cerca de nosotros. Y de esta manera honramos y enaltecemos el nombre de nuestro Padre. Queridísimos hermanos, en ningún momento estamos dudando que habrá quien en este momento se pregunte, pero si yo no soy campesino, agricultor ni ganadero, ¿cómo puedo yo ofrecer a Dios el diezmo de lo que produzco? Bueno, pues bien, queridos hermanos, si usted percibe un ingreso económico semanal, quincenal o mensual, o quizá usted trabaja por su cuenta y percibe ingresos económicos según cada trabajo que realiza, entonces, de cada ganancia aparte, usted el 10%, y guárdelo, si usted gusta, hermano, en una cuenta de ahorros, ¿qué le parece? En una cuenta de débito. Y esto se lo hago notar, hermanos, porque llegado el tiempo de las fiestas del Señor, fíjense cómo es el caso de que ahorita se nos avecina la Pascua. Bueno, el que ustedes tengan algún cordero o algún animal conservándose por el momento en la nevera. Bueno, hermanos amadísimos, para el Señor será tomada como una ofrenda natural. Y esto lo hemos visto, queridísimos, con los demás hermanos que tan gentilmente hemos entablado contacto los días martes. Es maravilloso ver cómo se viven solos y en carne propia la pasión de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Quizá hay algunos hermanos que se pregunten, oye, ¿y cómo sabré en qué lugar Dios quiere que ofrende mi diezmo? ¿Por qué ofrendar el diezmo? Bueno, hermanos, repito, si nosotros en lugar de regalarle el diezmo a los sacerdotes, etcétera, lo guardamos y cambiamos el dinero y nos vamos de inmediato a comprar el uniforme del esposo o del cuñado o del yerno, yo les pido que primero, antes que nada, una ofrenda en cuanto a oración se deba para agradecerle al bendito, al Altísimo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. No duden, queridísimos hermanos, por favor, del poder de Dios, porque llegará el momento en que al ver ustedes a alguien que necesita vestido, calzado, comida, sustento o techo, ustedes recordarán que cuentan con los medios para honrar a Dios y al mismo tiempo que ofrecen su diezmo. Hay que ayudar al necesitado, hermanos. Y ustedes se preguntan de qué forma estarán todos cumpliendo con la ley del diezmo. Sí, prestamos atención a estas leyes y harán que en ustedes y sus más queridos no haya carencia ni falte jamás nada, principalmente la bendición, la voz y la palabra del Señor. Y bien, hermanos, el día de hoy hablaremos acerca de la conmemoración de la Pascua y de los panes ácimos. Hermanos, es muy importante que no se dejen llevar por las tradiciones, aún ni siquiera por las del pueblo de Israel, las cuales carecen de todo fundamento. Pues el propio pueblo de Israel hace sus festividades conforme al ciclo lunar, lo cual, hermanos, como ustedes saben, es incorrecto, sino que debe ser en los tiempos que Dios ordenó, no debe haber más. Y esto fue advertido, y así se sustenta, en el libro de los jubileos, capítulo 6, y que a la letra dice, ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad alguna. Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años en cada uno 10 días. Por eso no tendrán, hermanos, años que estarán alterados y harán doloroso el día de revelación o el día inmundo, que es una gran celebración. y los confundirán los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso, hermanos, no debemos apegarnos a lo que la ley de Dios nos dice, y que así, por eso, hermanos, solo, es importante, solo debemos apegarnos a lo que la ley de nuestro Padre nos ordena, y que así ha estado escrito concerniente a la conmemoración de la Pascua en Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo del 2 al 24. Y también Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 4. Y dijo el Señor: el mes de Aviv, o sea, abril, será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Y dijo el Señor: el mes de abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Ay, para los que celebran el 24 de diciembre y el Año Nuevo, su tinte cristiano y su comportamiento cristiano, como verán, ante el Señor no hay ninguna excusa. Están faltando a la ley. El día 10 de abril comprarás para ti y para tu familia un cordero macho sin defecto, de un año de edad, y lo guardarás hasta el día 14 de abril. Por la tarde lo matarás, y usarás su sangre solo para embarrarla en los postes y en los marcos superiores de las puertas de las casas en donde lo vayan a comer. Más, fíjense el bendito cómo es de amadísimo con nosotros. Más, si tu familia es pequeña, lo compartirás con tu vecino más cercano. Sí, con tu vecino más cercano, pero siempre y cuando el vecino sea judío también. Y aquella noche, la carne solo la comerás asada con leña, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Nada comerás crudo ni hervido en agua, sino solo asado al fuego. También la cabeza, patas e intestinos. Y lo comerás deprisa. Nada dejarás de él, porque de lo que sobre, deberás quemarlo en el mismísimo fuego. Y este día deberás conmemorarlo como grandioso a nuestro Padre por todas sus generaciones. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo del 43 al 48. Presten atención. Y dijo el Señor: esta es la ley de la Pascua. Si alguno de tus empleados o visitantes o viajeros quiere hacer la Pascua al Señor contigo, no podrá hacerla si es que primero no ha sido circuncidado. ¿Por qué? Ningún incircunciso comerá de ella. Tampoco deberá sacar fuera de la casa la carne que coman. No podrás regalarla, ni le quebrarás hueso alguno. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. Desde la tarde del día 14 de abril hasta la tarde del día 15, conmemorarán la Pascua con hierbas amargas y pan ácimo. Libro de los Números, capítulo 9, versículo del 2 al 14. Y dijo el Señor: harás la Pascua a su tiempo, entre las tardes del 14 y 15 de abril, forzosamente la conmemorarás. Cualquiera de ustedes o de sus generaciones que esté contaminado por causa de algún muerto o esté de viajes lejos, hará la Pascua al Señor. Mas el que esté limpio y no ande de viaje, si deja de hacer la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo. Mas si algún visitante que vive con ustedes desea hacer la Pascua, será conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes. Esto quiere decir, hermanos, que debe estar forzosamente circuncidado. Libro del Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Guardarás el mes de abril como el primero de los meses de cada año, y harás la Pascua al Señor, y sacrificarás de las ovejas y de las vacas esa Pascua. Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 5 al 7. Sacrificarás la Pascua por la tarde, tan pronto se meta el sol. No olvides que el Señor te sacó de Egipto de noche, y solo comerás la carne asada en el lugar que el Señor te señale. Y ya por la mañana te regresarás a tu casa. Amadísimos, las citas precisas que confirman que la Pascua es uno de los preceptos que Dios ordena, el hecho de decir que nuestro Padre ordena esta ley, forzosamente, hermanos, y sin ningún tapujo, debemos cumplirla. Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 5 al 7. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. No olvides que el Santísimo te sacó de Egipto de noche, y solo comerás la carne asada en el lugar que el Señor te señale. Y ya por la mañana te regresarás a tu casa. Queridos hermanos, ahora que hemos conocido perfectamente las citas precisas que confirman que la Pascua es uno de los preceptos que Dios ordena, pero junto a esta conmemoración hay otra de vital importancia, quizá tanta como la del Señor. Y es que se debe dar seguimiento, y no es la conmemoración, y que es la conmemoración de los ácimos, la cual se sustenta en lo que así quedó escrito en Libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 24. Desde el día 14 de abril hasta el día 21, los 7 días comerás panes sin levadura. Mas el primero y el séptimo día deberás estar reunido con los tuyos. Y no habrá nada en ellos, excepto preparar lo que cada uno de ustedes se vaya a comer. Y la guardarás como la conmemoración de los panes ácimos por todas tus generaciones. Repito, por todas tus generaciones. Y cualquiera de ustedes que coma alimento con levadura, o que durante estos 7 días no retire de su casa todo lo que tenga levadura, este será cortado de su pueblo. Guarden esto por ley para todos ustedes y para sus niños. Levítico capítulo 23, versículos del 6 al 8. Desde la tarde del día 15 de abril hasta el día 21, continuarán la conmemoración de los ácimos. Ofrecerán diariamente estos siguientes 6 días ofrenda encendida al Señor, pero el primero y el séptimo día, que en este caso 14 y 21, no deberán hacer absolutamente nada. Serán días santísimos para ti. Y el caso, hermanos, del libro del Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 3 al 4, el Altísimo nos dice: no comerás en tu Pascua nada con levadura, tampoco durante los 6 días siguientes. Conmemorarás la fiesta del pan sin levadura, pan de aflicción, porque a toda prisa salieron de Egipto y no encontraron absolutamente tropiezo. Tampoco tendrás levadura cerca de ti por 7 días. Y de lo que comas, no quedará nada para la mañana siguiente. Hermanos, pero ya que hemos conocido acerca de la ley sobre la conmemoración de la Pascua y la celebración que continúa, que es la de los panes ácimos, que debemos cumplir de manera puntual y precisa conforme está escrito, es importante, hermanos, que tengamos muy presente que esta ley nos fue dada a toda la humanidad y no solo a un pueblo o nación, ya que la representación de estas fechas son muy simbólicas en nuestro día a día. Hermanos, créanme que para muchos estas fechas son simplemente fiestas y tradiciones del pueblo de Israel. Pero desde el momento en el que el Altísimo dijo: sus leyes son eternas y son universales, estas no expiran y son para todos. Y es que si prestamos atención, hermanos, a la remembranza que busca mantener estos recuerdos, nos daremos cuenta que la misma amargura que el pueblo de Israel vivió al escuchar los llantos y alaridos de los egipcios, que veían cómo morían sus primogénitos, de la misma manera debemos asemejar que esa amargura vivimos cada uno de nosotros al ver que para nuestros familiares, amigos y conocidos, al hablarles acerca de las maravillas y la verdad acerca de nuestro Padre, esto, hermanos, es importantísimo. Ellos, queridos hermanos, muchísimas gracias, gracias, Señor. Muy amablemente nos están haciendo una observación, cosa que les agradezco a los hermanos. Perdón, Éxodo capítulo 12, versículo del 15 al 24. Muchísimas gracias. Te dije, hijos, son más judíos los hermanos que nosotros. Bien, hermanos, muchas gracias. Bien, fíjense bien. Si prestamos atención a la remembranza que busca mantener aquí, en el corazón de cada uno de nosotros, estos recuerdos, repito, si prestamos atención a la remembranza que solo busca mantener estos recuerdos en nuestro corazón, nos daremos cuenta que la misma amargura que el pueblo de Israel vivió al escuchar los llantos y alaridos de los egipcios que veían cómo morían sus primogénitos, de la misma manera debemos asemejar que esa amargura vivimos cada uno de nosotros al ver que, para nuestros familiares, amigos y conocidos, al hablarles acerca de las maravillas de nuestro Padre y de la verdad de nuestro Dios, ellos nos han tildado de locos, nos consideran errantes, ignorantes, etc. Y esa amargura, hermanos, que sentimos al ver cómo no aceptan la verdad, piense bien, esto, más bien, ese dolor, hermanos, se ve representado al ingerir nosotros las hierbas amargas. Y de verdad, hermanos, para todos los que han tenido oportunidad de celebrar la Pascua, no se olviden, compren como hierbas amargas, compren mejorana, que de verdad, hijo, es amarga como no tienen idea. Y aunque se les derramen sus lágrimas, hermanos, piensen que Dios mató a todos los primogénitos de Egipto por darnos la libertad a su pueblo, a todos ustedes. Y eso es muy importante, porque esa libertad que Dios le dio a su pueblo, rescatándolo de la esclavitud, atravesando por la mar para recibir la ley y la tierra prometida, es representada en quienes han vivido, hermanos, bajo la influencia de la religión. Cuando conocen la verdad y se alejan por completo de todos los cultos para conocer y vivir bajo la verdadera ley de Dios, la cual, además de dar la libertad, nos hará llegar a la promesa de Dios. La nueva Jerusalén y a la vida eterna. Y es que después de haber vivido, hermanos, como esclavos de la religión, piense bien, permite también desprenderse de actuar de manera falsa, soberbia, humillante y carente, que es lo peor, del conocimiento de nuestro Padre. Hermanos, algo que podemos vivir todos los que demos cumplimiento a estas conmemoraciones es que, hermanos, cuando estemos a la mitad de los panes ácimos, tendremos tantos antojos y quizá tanta hambre que empezaremos a valorar y a desear aquella comida que, pudiendo comerla, por ser permitida, muchos nos hemos dado el lujo de decir o de verla como asquerosa. Igualmente, esta experiencia, hermanos, nos enseñará a valorar cuánto tiempo desperdiciamos en antojos, cuánto hemos sido glotones, sabiendo ahora que con un sencillo bocado podemos satisfacer nuestra necesidad de comer y quizá el resto podemos compartirlo con alguien que más lo necesite. Pero todo esto será, amadísimos, si ustedes realmente tienen esa entrega, esa disposición por cumplir, fíjense bien, amorosa y obedientemente, estas dos celebraciones que estamos por conmemorar. Bien, Yo les juro, hermanos amadísimos, que en adelante valorarán mucho más aquello que creíamos tenía poca importancia y aquello que le dábamos mucha. Lo haremos a un lado de nuestra vida. Recordemos, hermanos, de la tarde del 14 de abril, este próximo miércoles, a la tarde del 15, será día de sábado para todos nosotros. Por la noche, comeremos el cordero de Pascua. Para aquellos que nos preguntan, es que los judíos toman vino y la Pascua la comen con ensalada de manzana. El Señor simplemente dice que comeremos la carne del cordero pascual. Si queremos algo más, dice nuestro Padre, con panásimo y hierbas amargas. No hay más, hermanos. Esto es lo que debemos hacer de la tarde del miércoles, perdón, del martes a la tarde del miércoles. A partir del miércoles debemos comer pan sin levadura y agua, solo agua. El jueves, solo pan sin levadura y agua. El viernes, pan sin levadura y agua. El sábado, pan sin levadura y agua. El domingo, pan sin levadura y agua. El lunes, pan sin levadura y agua. Y el martes, pan sin levadura y agua. Y será, hermanos amadísimos, hasta el amanecer del día de miércoles, miércoles de este, en el próximo, ¿hasta cuándo vamos a poder volver a probar bocadillo alguno? Sin embargo, hablaremos la próxima semana de esto, porque ahorita lo que nos queda es que este próximo martes, hermanos, por la noche cenaremos cordero con panásimo y con hierbas amargas. No olvidarlo, es muy importante. Y el bendito se derrochará en bendiciones cuando vea que cumplen con su sagrada fiesta. No podrá celebrar la fiesta nadie que no esté circuncidado. Si es hombre, si es niño, si es mamante o si es un anciano, no lo podrá celebrar. Hermanos, por último y antes de despedirnos, permítanme por favor enviar un afectuosísimo saludo a nuestra queridísima hermana, doña Margarita Rodríguez, quien recientemente, fíjense ustedes, que se integró a la red de Twitter y que desde hace algún tiempo ella dice seguir nuestros programas. Queridísima hermana, reciba por favor mi más sincera gratitud por habernos tenido tanta confianza. Al mismo tiempo, yo le ruego a nuestro Padre que me tenga, a sus más apreciables órdenes. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque Dios, nuestro Padre Santísimo, el bendito y eterno, le bendiga a usted junto con sus más queridos y les proteja y los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto posee. Elizabeth R.D. Oye, las esposas que sí creemos en esta bendita verdad, ¿podemos hacer la Pascua? ¡Claro! ¡Claro, claro que sí! Si el esposo no está circuncidado, bueno, conocemos hermanas que ellas se han hecho su Pascua y sus panes ácimos, ¿eh? Claro que sí, querida hermana Elizabeth. Dice, en mi caso, fíjate que solo yo creo y mi esposo no, Pero tengo entendido que el varón tendrá que hacer la ofrenda encendida. ¿Solo yo podría hacer los panes ázimos? Pues él no está circuncidado, gracias. Como lo acabamos de decir, hermana, adelante, adelante. Y máxime, usted sí cree y él no, no tiene sentido. Hágalo. Coma su corderito pascual y a partir del miércoles solo pan ácimo. Y agua, ¿eh? Solo pan ácimo y agua. ¿Por qué? Porque era lo único que les daba tiempo de hacer, que eran tortillitas de harina con agua. No había levadura, no había nada. Eran las tortillitas con el agua, agua para tomar, y el pueblo seguía camina y camina y camina para llegar al otro lado del Mar Rojo. Nuestro querido hermano Edward B. Rion, oye, si yo no estoy circuncidado y no puedo hacer la ofrenda, ¿qué puedo hacer en en estos casos? ¿Cómo guardo ese respeto mientras logre circuncidarme? Muchas gracias. Queridísimos hermanos, y digo queridísimos hermanos, hermano Edward, porque no es usted el único que se encuentra, de los hermanos, que se encuentra en esta situación. Por ello es que, fíjense ustedes que, no obstante, que en la ley santísima de nuestro Padre, el bendito dice, el diezmo lo guardarás y lo comerás con tus hijos en el lugar que yo te lo indique. Bien, hermanos, si ustedes apartaran el 10% de lo que ganan y celosamente lo guardaran, con ese diezmo ustedes fácilmente pueden circuncidarse y tendrán siempre recursos para hacerle una ofrenda santísima a nuestro Señor. Así es que los invito, de verdad es una atenta, muy atenta invitación. En lugar de ir a dar los diezmos con los cristianos, con los pastores, los sacerdotes, no, no le den nada, no lo hagan, guárdenlo. Pero ese diezmo, esa décima parte, cuando ustedes tengan una cantidad determinada, de inmediato ya tienen para hacer ofrendas al Señor, que es lo que nuestro Padre busca. O el caso, por ejemplo, de la circuncisión. Ustedes saben lo maravilloso que será de haber cumplido con la ley del diezmo, haberlo guardado y con lo que le corresponde a nuestro Padre, el diezmo, que nuestro Padre se lo esté concediendo para que vayan ustedes a circuncidarse. No, hombre, hermanos, qué maravilla de parte de nuestro Señor. Nuestro querido hermano don Humberto Josué Díaz Pérez, qué gusto saludarle, don Josué. Esperemos que su mamita se encuentre muy bien, que todos ustedes se encuentren fantásticamente bien. Un saludo a su papá, por favor, esperando que ya se encuentren aquí en Veracruz, que será un placer, pasar a saludarlos. Ya tenemos todo listo, dice nuestro hermano Josué, para nuestra Pascua. Fíjense, hermanos, que, perdón, hermano Josué, por ventilarlo, pero no, por ventilarlo, no, por ventanearlo, ¿verdad? Es lo correcto. Pero yo quisiera decirle a todos nuestros hermanos que nada más por el simple hecho de cumplir con la ley de la Pascua, dejaron una casita pequeña que tenían en Chetumal, Quintana Roo, compraron una tierrita con la venta de esa casa y ya están viviendo aquí en Veracruz y lo hicieron para enaltecer a nuestro Padre. Qué bárbaro, de veras. Y viera cómo la mamá tejiéndole a su hijo su kipá. No, no, no, de veras, qué bárbaro. Por cierto, queridísimos hermanos, ahora que vayamos, ya les tengo a ustedes, bueno, nuestro querido hermano, el doctor Brian, ya nos quitó el habla, ya no somos sus amigos. Se los digo porque ya les tengo a todas las visitas que estamos haciendo y que hemos hecho, ya les tenemos a todos ustedes sus kipás traídas de Jerusalén. Así que vamos a ir visitando a los hermanos. Y todos los que sean masculinos, bueno, pues sus kipás para todos ustedes. Y Marlon Rivas, saludos mi hermano, siempre atento y despertando de la Matrix, gracias a personas como tú que nos informan. Querido hermano Marlon, es mi obligación. Es mi obligación, hermano, porque si yo estoy viendo cómo todos estamos tropezando y que el Altísimo, el Bendito, ha sido tan generoso en todos los aspectos con nosotros, a tal grado que nos ha permitido ir y traerles toda la información, yo creo, queridísimo hermano, que es nuestra obligación. De verdad, no estamos haciendo ninguna gracia. Créame, hermano, que yo sí, o sea, siento ese compromiso con nuestro Padre, siento esa obligación, y ¿sabe por qué? Porque viendo a mis nietos, a mis hijos, todos ellos sanos, nunca nos falta nuestro pan, el pan de nuestros hijos, de nuestros empleados, nunca ha faltado el salario de ningún empleado puntual. Hermano Marlon, antes de agradecer a personas como un servidor, nunca lo haga. Se ve que la educación que usted ha recibido de sus papás es una educación muy plausible. Pero, hermano Marlon, al único que tiene usted que agradecer es al Bendito. Porque lo único que estamos haciendo nosotros, hermano, es utilizar un medio como es la internet, que nos aportó nuestro Padre para una comunicación global y para que la verdad corra a velocidades y a muchas gentes a la vez. Hermano Marlon, yo no hago ninguna gracia. Viera que lo siento como una, como que lo traigo en la sangre, don Marlon. Así es que dele gracias a nuestro Padre. En la oración del próximo martes por la tarde, en esa oración, si usted va a tener la Pascua, o si no la vaya a celebrar, hermano Marlon, por lo menos, hermanos, una oración por la noche para reconocer a nuestro Padre la muerte de los primogénitos para habernos dado a nosotros la libertad. Reconocerle todas las penurias y las pestes que padeció Egipto para darle a su pueblo la libertad. Si aún alguno de ustedes no cuenta con la circuncisión, sí tienen, creo, por lo menos sí cuentan con la desfachatez, decirle a nuestro Padre gracias. Entonces, hermanos, hagámoslo. Muchas gracias, don Marlon. Vladimir Vélez González. Oye, aún las fechas actuales es mandato divino hacer el sacrificio con ovejas. Tengo entendido que eran del Antiguo Testamento. y fueron abolidas a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Vladimir, el argumento que usted está utilizando para hacer este comentario, hermano Vladimir, es cristiano. Y yo le pregunto a usted, el bendito, el altísimo, nuestro Padre, ¿él es católico o es cristiano? El que a usted le dio la vida, el que le da su salud, el que le da su pan de cada día. Dios, no Jesucristo, repito, no el Maestro, el bendito, el que el Maestro dijo, mi Padre. El Padre de nuestro amado Maestro, para usted, ¿es católico o es cristiano? Nuestro Señor no es más que la vida en toda la expresión de la palabra. Él no puede ser católico ni puede ser cristiano. Él es el bendito y es el altísimo por siempre. Oye, ¿aún al día de hoy es mandato divino hacer sacrificio con ovejas? Hermano Vladimir, si la ley, dice nuestro Padre, estas leyes son eternas. Una vez comenté, hermano Vladimir, y comentábamos con algunos hermanos, cuando nos decían, pero es que Jesucristo ya vino a cambiar la ley. Que yo recuerde, hermano, Jesús no vino a modificar la ley. Es más, él mismo dice, no piensen que yo vine a modificar la ley, ni tampoco lo que dijeron los profetas. Dice el Maestro, yo vine a que se cumpla. Y el Maestro fue más estricto, porque no olvide, don Vladimir, que nosotros, por ejemplo, la ley de la de tomar a la mujer ajena, pensábamos que el pecado era dormir con ella o tener una intimidad con ella. Y el Maestro viene y dice, ¿recuerdan que en la antigüedad se dijo no adulterarás? Bueno, pues yo les digo que basta con que a la mujer la miren con codicia para que yo les advierta que ya pecaron. Entonces, Jesús viene no solamente a ratificar la ley, viene a ver a esta bola de estúpidos como su servidor, a decirnos, no, estás mal. No es que te acuestes con ella, si de por sí con simplemente verla te la estás comiendo. ¿Recuerdan que en la antigüedad se dijo no asesinarás? Bueno, pues ahora yo les digo, basta con que ustedes se enojen con uno de sus prójimos al grado del odio, para que yo les diga, es como si lo hubieran asesinado. Por tanto, hermano Vladimir, no es sano que nosotros estemos coqueteando con los términos testamento. Hicimos ya una observación clarísima. La palabra testamento no tiene por qué ser parte de ningún texto, porque la palabra testamento, cheque usted el diccionario, y quiere decir última voluntad del que va a morir. Entonces, ¿cómo es posible que estamos hablando del Eterno, el Altísimo, y utilizamos la palabra testamento? Si el tema bíblico es uno, hermano, el número uno es indivisible, discúlpeme. El número uno usted no lo puede dividir, es indivisible. Así es que, discúlpeme, pero si el bendito dijo, celebrarás por toda la eternidad estas celebraciones, usted en casa, yo le pregunto, su hija de 14, 20 años, 25 años, ¿puede llegarle a usted borracha a las 3 de la mañana, vomitada, orinada? ¿Y usted le va a abrir la puerta a las 3, 4 de la mañana? ¡Ay, hija, mira cómo vienes, pero pásate! Permíteme, te voy a hacer unos chilaquiles, te voy a hacer un cafecito para que se te baje, te voy a bañar, hija, ahorita, para que te quites toda la vomitada, y mira, vienes orinada y... ¡Ay, de verdad, así nos tratan los padres! ¡A mí me vuelves a llegar en estas condiciones y no te abro! ¡No te quiero volver a ver en mi casa! ¿Cuándo me has visto llegar a mi borracho? Ah, entonces... En su casa de usted sí se tienen que cumplir las leyes, las normas, las condiciones, las exigencias de usted para sus hijos. Y nuestro padre, que es el que nos da de comer a usted y a mí, es el que nos viste, el que nos calza, el que da nuestra agua, nuestra lluvia, etc. Hermano, lo que dijo nuestro padre, ¡ah, no! ¡Vaya lo que Dios dijo! ¡No, no le hagas caso! ¡No! Eso es pasado, es del Antiguo Testamento. Ya nuestro Señor Jesús vino a abolir, ¿abolir? Dice el maestro, jamás piensen que yo vine a modificar, quiere decir abolir, a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas. Yo vine a que se cumpla. ¿Qué cita es, hijo? A ver si la damos a nuestro hermano Vladimir. Sería conveniente, muy, muy conveniente. Lo vamos a hacer con mucho gusto, querido hermano, en un instante. ¡Ah, caray, don Vladimir! Me lo imaginaba yo más joven, hermano. Tengo 42 años y al no ser judío, no estoy circuncidado. No, no, no, no, no, no. Vamos por partes. Hermano Vladimir, recuerde usted que hay judíos que nacen en tierra de Israel, pero habemos judíos, hijos de judíos nacidos en Israel, pero que ya fuimos echados por el mundo como Dios lo ordenó, ¿verdad? Nos tocaron las diásporas, fuimos repartidos por el mundo y hoy somos hijos de judíos no nacidos en Israel. Esa es otra cosa. Pero hay un tercero. El Altísimo le llama mi pueblo y sus extranjeros. Un extranjero, perdón. A nuestro hermano Vladimir, la cita de este, yo no vine a modificar la ley ni... Vienen las leyes. Bien. Usted, hermano, mire, aquel que se sienta ajeno a los judíos, se miente, se lo juro, se miente a sí mismo. Porque ¿cómo es posible que religiosamente ustedes siguen a un judío, Jesús es Cristo, y se sientan ajenos a él? Entonces, el hecho de que usted sea parte de alguna tribu que con el paso del tiempo se perdió, usted, don Vladimir, lo que está haciendo es retomar el camino correcto. Usted está haciendo lo que el Altísimo dice, vuélvete a mí, y yo te juro levantando mi derecha, dice nuestro Padre, que todo lo que haya sido de tu vida pasada, para mí quedará en el olvido. Cuidado, no hay perdón. Fíjese bien, el Señor está dispuesto a olvidar al verlo a usted regresar a Él. Él olvida todo el pasado de usted. Yo estoy dispuesto a olvidar lo que haya sido de tu vida pasada. Pero vuélvete a mí. Así es que observe, no hay perdón. Cuidado. Ah, Mateo capítulo 5, hermano Vladimir, Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Bien, entonces, don Vladimir, vamos por partes, ¿sí? Lo que hay que hacer de inmediato, don Vladimir, es velar a toda costa por circuncidarnos el prepucio. Dice, ¿será que a la fecha me puedo decir? ¡Claro! No, hombre, tenemos hermanos mayores que usted, don Vladimir, que se han circuncidado. Don Vladimir, hay hermanos que usted puede ver en nuestra página que jovencitos de 25 años, de 22 años, se toman su foto cuando ya van al quirófano y viera usted que van orgullosos de sentir que van a cumplir con la ley de nuestro Padre. No se imagina usted qué emoción. ¿Hay algún lugar donde pueda conseguir el panásimo? Bien, hermano Vladimir, hay una... Mire, nosotros somos judíos esenios aquí en la casa de usted. Desciendo de mis padres, mis abuelos, mi padre sobre todo, pertenecen ellos o descienden ellos de una comunidad casi ya en extinción que somos los esenios. O también se nos conoció como celotas. Entonces, para nosotros, por celosos, nuestras mujeres son las que hacen el panásimo. Lo único que hay que hacer es, don Vladimir, poner un poquito de harina en una mesa y echarle agua. Se hace una masita y con esa masa agarra usted un pedacito, lo hace usted tortillita y lo pone en el comal. Ese es el panásimo. Pero el caso de los judíos ortodoxos, ellos compran, los que viven aquí en México, hay una marca de panásimo, judía obviamente, se llama Filler, y ese lo encuentra usted solo en, ¿cómo se llama esta extensión? Superama, en Superama, o sea, las tiendas muy muy nice, ¿eh? Pero en Superama. No tengo idea de dónde nos hace usted favor de llamarnos, don Vladimir, pero aquí en México hay una tienda que se llama Superama y se llama Panásimo y lo fabrica la marca Filler, un apellido judío también. Bien, muchísimas gracias a nuestro querido hermano. Don David Luna, oye, el Espíritu Santo es el poder de Dios. No, don David, fíjese que lo hemos aclarado en varias ocasiones. En los textos más antiguos se utilizaba la palabra ha-merkabah. Merca quiere decir carroza o carruaje. Abba quiere decir padre. Entonces, ha, artículo. Ha es la. Merca es carroza. Abba, padre. Ha-merkabah, la carroza del padre. Bien. Posteriormente, como fue pasando la historia y los años, los siglos, la palabra ha-merkabah fue cambiada por la gloria del padre. Entonces, en un principio decía ha-merkabah, en la carroza del padre, en la carroza del padre vienen todos sus santos por millones de millones. Bien. Ah, bueno, es un carro, correcto. Cuando se hace la transcripción, creyendo estos transcriptores que todos somos estúpidos, ellos transcriben y ponen la gloria del padre. Y si usted checa, quizá en su Biblia esté así, como la gloria del Padre, dice, y el Padre descenderá o hará que descienda su gloria con todos sus santos. Ah, de Medellín, Colombia, queridísimo don Vladimir, vamos a estar próximamente allá en Colombia en un congreso Nos va a dar mucho gusto. Espero, vamos a ir a Bogotá y me daría mucho gusto que me permita darle un abrazo y me permita invitarle por lo menos un café para poder estrechar su mano. Entonces, querido don David Luna, las Biblias, cuando se toma la decisión de ya no utilizar el término la gloria de Dios, ahora fue cambiado por Espíritu Santo. Pero es muy fácil detectar la trampa. Busque usted en el diccionario de sinónimos, en su misma computadora, busque usted sinónimo de espíritu. Y sinónimo de espíritu es fuerza. Pero fuerza es esto. Pero también dice fortaleza. Oprima usted fortaleza y dice recinto altamente fortificado o recinto totalmente blindado. Entonces, es un recinto, es un lugar. Espíritu. Cheque usted también en sinónimos la palabra santo, y el sinónimo de santo es celestial. Busque usted qué quiere decir celestial y dice venido del cielo. Entonces, Espíritu Santo es una cosa fortificada, o sea, una cosa altamente blindada, el carro de nuestro Padre, el reino de los cielos, ¿sí? Que viene de los cielos. Ahí podrá usted darse cuenta cómo estos transcriptores, de manera tramposa, porque no hay otro término, hermano, nos hacen tropezar. Espero, con gusto haberle respondido, y ojalá pueda usted corroborar toda esta información. Nuestro querido hermano don Abraham León Ruiz. Oye, ¿nuestros hijos e hijas hasta qué edad pueden empezar a hacer la Pascua y los panes ácimos? Bueno, mire usted, yo tengo nietos de 4 años, de 3, Salomón, de 3, tengo de 2. Sí, pues yo no sé qué le pasó a mis hijos, de verdad, me quisieron llenar de niños en una sola remesa. Pero tengo niños pequeñitos, inclusive. Tengo una nietecita de Séfora, de 4 meses, está por entrar al 5º mes de edad, y todos le entramos, don Abraham, todos. Usted va a decir, oye, pero ¿qué se hace con los panes ácimos? Bueno, los que toman su lechita o los que están siendo amamantados, no hay problema, o se les da su lechita. Normalmente, bueno, pues es una lechita rápida, fría, ¿verdad? O media calientita, y órale, nada más. Pero los 6 días de pan ácimo, pues sí, viera usted, es un griterío, es un dolor en ellos, pero Dios sabe que esa angustia que están padeciendo nuestros niños, sabemos que a nuestro Padre lo enaltece, porque recuerde usted aquella ocasión que Jonás, Dios lo envía a los ninivitas y llega a ver al rey de los ninivitas, y el rey tiene temor. Dice, oye, dice el Señor que si no se arrepienten tú y tu pueblo, el Señor los va a exterminar. Y entonces el rey de Nínive le dice a todo su pueblo que nadie tome ni agua, ni ningún líquido, ni nadie pruebe bocado alguno, ni los mamantes, ni se le dé a los animales. De veras, ¿eh? Y Dios se enterneció tanto que perdonó a los ninivitas. Así es que sabemos cuál tan grande es su dolor cuando ve a usted que sufren los nenes. Dele lechita, dele pancito ácimo y verá que la libramos. No se angustie. Hágalo por amor a Dios. Y si usted considera, querido don Abraham, que por la forma en la que hemos vivido usted y yo, si usted considera que Dios no va a tomarnos en cuenta, hágalo para que Dios tome en cuenta a sus niños, los cuales ya saben cómo se cumple con esta ley. Nuestro hermano CRX 76 dice: mi cuñado es circuncidado, pero no practica la ley. Él puede conmemorar la Pascua con nosotros. Bueno, hermano, mucho cuidado. No practica la ley. Quizá, hermano CRX, quizá este sea un buen momento para que él, pudiéndole responder algunas inquietudes, él pueda empezar a retomar la ley de nuestro Padre. Fíjese que es, qué curioso, ¿no? Está circuncidado. Yo creo que él debe darle gracias a Dios porque se cumplió con un mandato de él desde hace tanto tiempo. Otra vez nuestro querido hermano CRX76. Yo sé que en la Pascua solo se comen hierbas amargas y agua, pero ¿por qué muchos judíos usan huevos, papas, vino y puré de manzanas? Bueno, porque fíjese usted, hermano CRX76, que para los judíos ortodoxos, y espéreme, ellos realmente no comen la carne asada a la leña, ¿eh? Ellos tienen hornos de barbacoa. No se quede con una idea equivocada, ¿eh? Ellos lo que hacen es una barbacoa. Y nosotros no. Nosotros tenemos la carnita, perdón, tenemos la leña, ¿verdad? Que está prendida. Ponemos un comalito, una sartencita ahí, con la que untamos la grasa del corderito para que suelte un poquito de aceite. Y ahora sí, echamos la carnita que ya tenemos nosotros picadita. ¿Y sabe por qué picamos la carne? Porque fíjese usted que si quedan los pedazos muy gruesos, no se cuecen. Al contrario, se le va a quemar. Entonces, si son pedazos chiquitos, es mejor porque hasta los niños pueden digerirlos fácilmente. Y no nada más usan huevos, papas, vino, puré de manzanas. También hacen una ensalada de manzanas, etcétera. Esos lo hacen los judíos religiosos, pero no se olviden ustedes, hermanos, que para esos judíos lo importante es la tradición. Para nosotros los esenios, lo importante es la ley. Bien. Star Lord Daniel González. No, Daniel Cortés, perdón. Los grises, como los llaman, que son, en este caso son los reticulianos, ¿son buenos o son malos? Pues hay mucha información sobre ellos y que dicen que conspiran para hacernos mal o que son demonios materializados. Hay muchas teorías al respecto. Queridísimo hermano Star Lord, quédese tranquilo. Los venidos del planeta Zeta Reticuli, injustamente llamados como aquí se les dice, o como la gente los nombra, los grises. Mire, los grises no son más que seres o androides que habitan entre nosotros y que tienen una misión. Y la misión es informar, informar, informar a la gente. Esto de que les quitan óvulos a las mujeres y esperma a los hombres, etcétera, yo creo que esto ya se ha venido planteando con la deliberada intención de presentarlos como gente mala, como seres malos, para que cuando los veamos llegar, respondamos el ataque, o sea, los empecemos a balacear, etcétera, etcétera. Dios los llama mis santos, y nosotros los llamamos grises y marcianos. Recuerde que toda la creación de Dios es buena. Todo lo que Dios ha creado es buena. Los malos somos nosotros, queridísimo hermano Star Lord. Vladimir, Abraham, Cerestes. Muy bien. Nuestro hermano Valdemar Anguiano Shalom. Saludos para Josef, mi cuate. ¿Dice cuate? Es que sí. A ver, dime qué dice aquí, porque yo lo entiendo como mi cuate, porque si no dice mi cuate, dice una picardía. ¿Sí? Ah, no. Saludos para Josef de mi parte. Perdón, Josef, mi cuate. A Josef de mi parte. Muchas, muchas gracias, don Valdemar Anguiano. Igualmente de aquí para allá, saludos a toda la familia, que Dios los tenga presentes el día de su llegada. Vladimir Vélez González. Oye, te agradezco tus comentarios. Estoy como en preescolar. Estoy aprendiendo. Pues no se ilusione, don Vladimir, porque acuérdese que es en esta etapa, en el preescolar, cuando los profesores se dan cuenta, o cuando el director de la escuela se da cuenta que que son ustedes, ¿cómo se les llama? Los superdotados, a los niños esos que son, no, ¿cómo se les llama? A los índigo, puta, que son superdotados. Así es que, no, don Vladimir, no está usted en preescolar, está usted en una etapa maravillosa en la que usted ha acudido al llamado que nuestro Padre bendito le ha hecho. Fíjate que, fíjense ustedes, dice don Vladimir, yo venía de 39 años de catolicismo, que es una ceguera espiritual, así que mi interés es aprender. No, don Vladimir, el único interés que tiene usted a partir de hoy es el de nuestro Padre. Al maestro, déjelo usted en su lugar, no lo moleste. El maestro fue asesinado sin tener necesidad. Él venía como Mesías, como mensajero, nada más a informarnos que el reino de los cielos ya se venía acercando. Que lo agarramos y que lo arrestamos y que lo asesinamos. No creo que tenga sentido, don Vladimir, molestar a nuestro amado maestro. A partir de hoy, es nuestro Padre el que tiene la comunicación con usted. Y esto es cierto, porque recuerde, don Vladimir, que el mismo maestro nos dijo, cuando quieras hablar con mi Padre, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto. Y mi Padre, que ve lo más secreto, que conoce lo más secreto de ti, Él te recompensará en público. Si nuestro maestro nos dijo, habla con mi Padre, si el maestro nos está advirtiendo, tienes puerta abierta para hablar con mi Padre, por eso es que nosotros, don Vladimir, seguimos insistiendo que todo aquel que se diga intermediario entre Dios y el hombre, miente, es un ladrón. Gallo 99, qué gusto, hermano Gallo. Dice, por favor, mándale un saludo a mis tíos Camilo, Gabriel y Nilsa Morales. que te esperan ansiosamente en Mexicali. Ya vamos para allá, querido hermano Gallo 99, muchísimas gracias de su parte y una atenta invitación a don Camilo, Gabriel y Nilsa Morales, que nos esperan ansiosamente en Mexicali. Para nosotros, no saben qué gusto será pasar a darles un abrazo de verdad y agradecerles su confianza y que ustedes hayan regresado con nuestro Señor. Betsy de González. Oye, fíjate que aquí en Estados Unidos el pan se puede encontrar en Safeway, donde hay una sección kosher. Sí, es correcto, es correcto. Aunque nosotros preferimos y nos gusta más hacerlo. Estamos listos para nuestra Pascua. Bendita toda la familia que por amor a Dios vaya a celebrar su Pascua. Bendita usted, doña Betsy, que nos hace el favor de informarnos que en Safeway hay una sección kosher y que ahí podemos encontrar el pan filo, el pan ácido. Y el que estemos listos para la Pascua, ¿sabe qué, Betsy? Ustedes sigan así. Y saben, no solo están listos para la Pascua, están listos para el regreso de nuestro Padre. Ya están listos para la llegada de nuestro Señor. Todo aquel que salga a recibir, ¿se acuerdan? Todo aquel que salga a recibir a los que llegan a exterminarlos, les dejarán su vida como ganancia, como botín. Así es que, hermanos, miren, me estoy poniendo hasta chinito, como dicen los abuelos, pero de verdad, el día de la llegada del Altísimo va a ser terrible. Y el que ustedes salgan a vitorearlo, o salgan a vitorear a los que están por llegar, va a ser maravilloso. Don Miguel, mi queridísimo hermano Don Miguel, qué gusto. La mujer en su periodo también está obligada a cumplir los 7 días de pan ácimo. Claro, claro. Ella, no es más que ingerir el pan. Si está apartada, lo correcto es llevarle su pan a su habitación, etcétera. Pero sí, claro, sobre todo si inicia en esos días. Y es que fíjese, querido hermano Don Miguel, esto es obvio. ¿Cuántas mujeres cuando salieron de Egipto, pues iban menstruando, ¿no? Tuvo que haber sido momentos difíciles. No había toallas sanitarias, no había tanta higiene como el día de hoy. Pero muchas gracias, hermano Miguel Medina. Como siempre, usted viendo que la ley se cumpla y llevándola al extremo. Y bueno, queridos hermanos, si ustedes nos lo permiten, por hoy es todo. El bendito ya está por llegar. Nuestro Padre está por arribar. Preparen a sus hijos, hermanos. Preparen a sus hijos. Porque está muy próximo el día de la abducción. Y dice el Padre que serán llevados a un lugar seguro. O sea, va a venir. Dos estarán en durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán cocinando. Una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. Que el Señor se acuerde de los suyos, hermanos, y de ustedes, el día de su llegada. Y no quisiera despedirme sin decirles esta sabia frase de Robert Ingersoll, la cual es sugerida acertadamente por nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez. Fíjense bien, y a la letra dice: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. ¡Qué bárbara, Yaitza! Hermanos, quienes sigan creyendo que con rezar y decir Dios mío, yo te amo, o Jesús, tú eres mi Dios, o como aquellos cristianos, creo en Jesucristo, y sentirse salvos, o que van a alcanzar piedad, consideración, o que ya tienen en sus manos la salvación, con esto confirmamos que más bien son las acciones, tus obras, dice el Señor, las que harán de nosotros hombres y mujeres dignos de ser considerados por el verdadero y único Dios, y que será la ley la que nos conduzca a llevar nuestra vida con buenas acciones y no con lindos poemas. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.